poco de frío desde el junio, es así. Una hierba, ¿eh? Sí. Y realmente es la sexta parte del mundo.